Esto es Telecuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI. Hoy con panel reducido, podríamos decir. Te veo titubeando. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Carmen? Te saludo primero. Hola, Flor, ¿todo bien? Todo bien. Lo tenemos a Pablo de vacaciones de invierno, así que le mandamos un saludo a Pablo, que se ha tomado unos merecidos días de descanso. Liliana nos abandonó, el mundo de Lili. No sabemos cuándo vuelve. No sabemos cuándo vuelve Liliana. Es un llamado a la solidaridad. Está intentando conseguir una entrevista con Nacha Guevara, pero no ha tenido suerte. Así que si alguien que escucha este programa conoce a Nacha Guevara, que le diga que la atienda Liliana, que está con ganas de hablar con ella. Así es, para Indie Pregunta o el mundo de Lili. Pero en vez de hablar de aquello que no tenemos en el programa, vamos a hablar de lo que sí tenemos preparado para el día de hoy, ya que vamos a hablar de indumentaria adaptada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de indumentaria adaptada? Se trata de ropa pensada, creada y diseñada para aquellas personas con discapacidad. Pero para entender bien de qué se trata y cómo está el INTI trabajando y abordando esta temática, vamos a tener aquí en el piso a los integrantes del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad de INTI, y también nos vamos a ir hacia bien el sur del país, ¿no, Carmen? Sí, así es. Nos vamos a ir a Neuquén porque en Chipoleti se va a inaugurar próximamente un laboratorio. El nombre es así rimbombante, de biología molecular y absorción atómica. Pero la importancia de este laboratorio es fundamental porque va a permitir detectar patógenos en alimentos y también trazas de metales pesados en suelos, porque justamente hay proyectos de biorremediación en la región vinculados al sector hidrocarburífero. Y la región es muy importante en la producción frutihortícola, así que es muy importante también detectar estos patógenos y asesorar a la industria para evitar la presencia de contaminación en alimentos y en suelo. Así que vamos a estar hablando con la directora de este laboratorio. Así es, como decía Carmen, vamos a estar entonces dialogando con la provincia de Neuquén, y también vamos a estar presentando en Sociedad la Feria de Ciencia y Tecnología más grande de la Argentina, porque otra vez está abierta al público y abrió sus puertas en las vacaciones de invierno para que toda la ciudad y también todo el país pueda recorrer. Estamos hablando de la mega feria de Tecnópolis, que a nosotros nos queda ahí cerquita, a pasos del instituto, pero a la gente también la vamos a invitar para que pueda recorrer la feria Tecnópolis, que ya está abierta en su quinta edición, así que les vamos a estar contando cuáles son los atractivos que tiene este año. Y también vamos a empezar, en realidad es una sección que va a empezar hoy, porque vamos a después dialogar también con algunos ministerios y algunas entidades que están exponiendo en Tecnópolis las cosas que están haciendo, así que quédense que vamos a hablar de Tecnópolis también en el programa del día de hoy. Los oyentes que quieran comunicarse con nosotros, recuerden que lo pueden hacer por correo tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, sino también en el Facebook nos buscan como Tecnología para Todos, o nos dejan su mensaje en nuestro teléfono, que es el 011-4724-6358, y nosotros de esta manera les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, eh! Tecnología para todos. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y, como les adelantamos en la apertura, vamos a estar presentando en sociedad, podríamos decir, un nuevo material técnico que fue editado desde el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, y se trata de un material técnico de indumentaria adaptada. Pero para entender qué es la indumentaria adaptada y cuál es también el objetivo de este material y cuáles son los contenidos que aborda, los tenemos aquí en piso a Guadalupe Sorondo y a Diego Núñez, que son del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad de INTI, para que nos cuenten. Ellos son quienes elaboraron este material, así que nos van a contar de qué hablamos cuando hablamos de indumentaria adaptada. Le damos la bienvenida a Tecnología para Todos, chicos. Bueno, muchas gracias por el espacio y por recibirnos acá. Acoto que Diego, permiso, ¿no?, que me meta la señal a Guadalupe, como que ella es la autora de este trabajo. Él parece que arranque a hablar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que arranque ella, que es la diseñadora. Diseñadora de indumentaria. Textil, diseñadora textil. Perdón, no es lo mismo. Sí. Si no, armamos lío entre los rubros. Sí, sí. Bueno, y un poco, digamos, a raíz de eso, digamos, de tu profesión. Mi profesión es que cuando empezamos a trabajar, nosotros veníamos del rubro textil y de confección fundamentalmente, y cuando empezamos a trabajar en el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, empezamos a buscar alguna temática que tenga que ver con el trabajo que nosotros veníamos desarrollando. ¿Y qué podríamos decir que es la indumentaria adaptada? ¿Es ropa que está confeccionada de alguna manera, tiene particularidades que hacen que personas con alguna discapacidad puedan utilizarla de manera autónoma, podríamos decir, sin ayuda de otra persona, o no es tan así? Bueno, un poco lo que puede, digamos, enmarcar y hacer que podamos entender bien, hay mucha indumentaria que nosotros usamos que tienen adaptaciones. Por ejemplo, un bebé que tiene una batita, que tiene botoncitos en el hombro, eso es indumentaria que está adaptada para algo específico, que es que los bebés, digamos, la cabeza en proporción al cuerpo es más grande que en las personas adultas. Entonces eso es una adaptación. Nosotros no lo tenemos en cuenta y lo naturalizamos. Claro. La indumentaria adaptada es indumentaria que puede ser o creada para una necesidad específica, para facilitarle la vida a una persona, o también pueden haber adaptaciones que se hagan a prendas que ya fueron confeccionadas de una manera. Uh-huh. Una prenda que tiene determinada morfología, por ejemplo un pantalón. El pantalón en general, a la hora de ser diseñado, está pensado para una persona que está parada. Uh-huh. La persona que utiliza silla de ruedas es una persona que la mayoría del tiempo está sentada. ¿Y qué tipo de adaptación podría tener un pantalón para alguien que está sentado la mayor parte del tiempo? Para que podamos visualizarlo, claro, ¿no?, para que podamos darnos cuenta, piensen en lo que pasa muchas veces con la indumentaria cuando tienen en cuenta solamente las bajadas desde la moda o lo que se usa, donde, no sé, un tiro bajo, cuando una persona está parada, puede quedar vistoso, lindo, pero una persona que tiene un tiro bajo, muy bajo, a la hora de estar sentada... Sí, es muy incómodo. Es muy incómodo, no solo para la persona que... No se tienen que ver. Eso, claro, nos pasa a las mujeres, ¿no?, cuando usamos jeans de tiro bajo. Sí, no solo para la persona que lo usa, sino para el resto de las personas también. Entonces, por ejemplo, en un pantalón para silla de ruedas, se contempla la forma del cuerpo cuando está sentada, claro, cuando está sentada la persona. Uh-huh. Entonces el tiro trasero es más alto, se contempla también que muchas veces una persona que está en silla de ruedas puede ser que necesite usar pañales porque tenga problemas de incontinencia, entonces muchas veces, digamos, también tiene mayor amplitud. Uh-huh. y el tiro más alto, pero con bastante amplitud para que contemple el uso de pañal. También los bolsillos, ¿no? A mí me llamó la atención eso, algo que quizás uno está tan acostumbrado a meter las manos en los pantalones parado, pero es verdad que cuando está sentado uno no puede meter la mano en los bolsillos porque los bolsillos se arrugan, digamos, ¿no? Claro. Entonces, los tendrían los bolsillos laterales. Tienen bolsillos laterales en la parte de las piernas, que caen hacia los laterales de la pierna. Después no tiene bolsillos traseros, porque muchas veces también las costuras, que por ahí a nosotros nos resulta, digamos, una costura de un jean, algo a lo cual no nos acostumbramos, digamos, que tiene determinado grosor, pero no nos molesta. Pero una persona que está sentada la mayor parte de su vida tiene problemas en la piel, se le forman escaras. Además, entonces, no va a usar el bolsillo trasero si está sentado todo el tiempo, tampoco tendría sentido. Sí, ¿no? Digamos, por los bolsillos y por las costuras. Claro, estoy la costura ahora por esto claro, en particular. Que puede generar algún tipo de problema en la piel. Claro, porque inclusive la costura de unión de una pierna con otra también tiene una unión especial que es abierta, que es para hacer un grosor, digamos, más menos fino, agresivo. Menos agresivo y que no le produzca escaras. Uh-huh. Después en las rodillas, lo mismo, cuando uno está parado, no necesita que tenga ninguna pinza, ninguna adaptación en especial para caminar. Sin embargo, cuando la persona está sentada, atrás de la rodilla hay una acumulación de tela que en un rato a nosotros no nos hace nada. Nos paramos, nos sentamos, nos cambiamos la ropa, pero a la persona que está sentada todo el tiempo, tener un cúmulo de tela atrás de la rodilla es muy incómodo. Yo estuve mirando el manual, hojeándolo un poco, y también vi un prototipo o un plano, no sé cuál es la terminología técnica para los diseñadores textiles y de indumentaria, de una camisa que está diseñada para una persona que no tiene movilidad para ponérsela estirando los brazos hacia atrás, que es el movimiento que uno realiza cuando se viste y se pone una camisa. En este caso, ¿qué adaptación tiene la prenda para lograr que una persona con poca movilidad en los brazos pueda usarla? Los dibujos que están en el material que editamos son geometrales. Y ahí se explica, en el caso de la camisa, por ejemplo, hemos elegido un modelo y diseñado un modelo en base a otros modelos de camisa que hay, que la persona que no tiene movilidad en los brazos que le permita, digamos, hacer el movimiento de colocar el puño y el brazo por el interior de la manga. Que eso exige, digamos, un movimiento hacia atrás del hombro, digamos. Claro. Lo que el modelo de camisa hace es que es abierta en la espalda para que la persona pueda meter los brazos hacia adelante. Perfecto. Entonces, primero se meten los brazos y por la apertura trasera, después se mete el cuello de la camisa y se cierra por detrás. En algunos casos lo han resuelto con velcro o con cierres. En el caso del geometral que nosotros proponemos, la camisa desde el canesú trasero, que es el corte que tiene a la altura de un poco más abajo que los hombros, del canesú hacia abajo, lo que la camisa tiene es un solapamiento. Entonces, la camisa lo que hace en ese solapamiento es cuando cae la tela, la camisa se cierra sola atrás. Por el propio peso. Claro. Como que una tela queda arriba de la otra. Y entonces no tiene ningún velcro, ningún cierre, ni ningún avío que te esté molestando a la hora de apoyar la espalda. Inclusive el cierre, como es un solapamiento, queda en el costado de la espalda, no queda en el centro de la espalda. Vos me das pie a que te pregunte entonces, ¿ya hay diseños de ropa adaptada? ¿Existen en el mercado? ¿La gente puede acceder, puede comprarlos? ¿Qué es lo que vieron desde el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad en cuanto a este rubro y por qué ustedes se comprometen también a impulsar la producción de este tipo de prendas? Cuando nosotros empezamos a investigar en la temática, lo primero que hicimos fue hacer una etapa de investigación, ¿no? Ahí lo que empezamos a hacer es un relevamiento de marcas a nivel mundial de lo que es indumentaria adaptada. Ese relevamiento nos pareció interesante incluirlo en el material que editamos. ¿Existen muchas marcas a nivel mundial? No son muchas, son casi 50 marcas. ¿Y son marcas conocidas o marcas que específicamente se dedican a este rubro? Hay algunas marcas que, conocidas, no. Ahora, si uno está interesado en la temática o tiene alguna problemática por lo cual busca indumentaria de este tipo, seguramente, digamos, si las va a encontrar o las va a conocer. Pero son muy pocas, digamos, para lo que es a nivel mundial y la industria de la confección de indumentaria. Y una cosa que descubrimos en este relevamiento y en este análisis exhaustivo de, bueno, de por qué en la Argentina hay tan poco, por qué no se conoce. Porque en la Argentina el material, yo vuelvo un segundito al material, ¿no? El material está como dividido en dos partes. Hay una primera parte donde están estos moldes, digamos, podríamos decir geometrales así. Geometrales son. Geometrales de los diseños que ellos hicieron de indumentaria adaptada, que luego vamos a hablar también de si se va a transferir o si se va a capacitar a gente también para que lo empiece a fabricar aquí. Y una segunda parte del material es un análisis de mercado, tanto nacional como internacional, de marcas que fabrican indumentaria adaptada para diferentes tipos de personas con discapacidad. Y en la Argentina, yo, y ahí va mi pregunta, solo hay tres marcas, digamos, que se dedican a la fabricación de indumentaria adaptada, y dos lo hacen en un rubro muy específico, que es lencería adaptada. Y la otra marca sí hace indumentaria adaptada, más común, digamos, o más cotidiana. Pero es un mercado que acá es muy chiquito, digamos. O sea, la persona que quiere ropa o indumentaria adaptada porque tiene un familiar o porque él mismo posee alguna discapacidad, tiene un poco que recurrir a comprarla en mercados de afuera y a traerlas, ¿no? Esto es así. En general, las marcas que hemos relevado, y bueno, un poco lo que quería decir es que lo que descubrimos es que son marcas que surgen a raíz de la cercanía a una problemática determinada, o porque la persona sufrió un accidente y tiene determinada problemática, entonces por eso se interesa, o por una necesidad armar de un familiar. A partir de una situación personal, digamos. Claro, y nos llama la atención que es la mayoría de los casos. Y por eso también nos pareció interesante poner, además de en la parte del catálogo, además de las marcas, un poco de la historia, de bueno, de cómo surge esa marca, cómo se presenta y por qué es que hace lo que hace, ¿no? La segunda parte, entonces, es un catálogo que, como resaltaba Guadalupe, y es un dato más que interesante, ¿no? Que las empresas que se dedican a nivel mundial, digamos, ¿no?, a fabricar, son aquellas que tienen relacionamiento con personas con discapacidad, lo cual me lleva a preguntarnos un poco y a reflexionar en por qué las grandes marcas o las marcas más comerciales, las marcas de renombre, no tienen también una línea de indumentaria adaptada. Porque el otro día, y voy a confesar, nosotros casi siempre preparamos las notas previamente, entonces nos juntamos con los chicos y los chicos nos decían que, por ejemplo, los adolescentes que poseen alguna discapacidad quieren usar chupines porque están a la moda, digamos, y no hay indumentaria adaptada a veces que reúna los requisitos de la ropa a la moda. Entonces también es una problemática a abarcar, me imagino. Parte del relevamiento que hicimos, digamos, además de marcas, nos hemos dado una metodología de articular con otros organismos y organizaciones y hospitales que trabajan con personas con discapacidad, y hemos hecho, digamos, reuniones y trabajos donde hemos dialogado con las personas con discapacidad y a través de lo que son las dinámicas de grupo y desde la educación popular, digamos, tratar de construir un conocimiento colectivamente con las personas que padecen una discapacidad. En realidad no que padecen, sino que tienen una necesidad especial o que no les sirve de la misma manera la ropa que a nosotros, porque tienen movimientos distintos del cuerpo. Entonces es que la funcionalidad sin meterse en la problemática otra. Y conocer y preguntar es imposible. Me imagino bajar un diseño desde la cabeza de alguien que no está padeciendo, aunque no sé si es el término, alguna discapacidad. Sí, el tema de la cuestión de por qué, un poco lo que preguntaba Florencia, de por qué las marcas no toman esto, tiene que ver con que estamos justo en un momento de quiebre en cuanto al paradigma de entender la discapacidad. Y por eso también nos sale el tema del padecimiento, porque venimos de un paradigma viejo que es entender a la discapacidad como un problema que tiene la persona. cuando en realidad el problema se genera a partir de lo que esa persona no puede hacer en una sociedad que no acepta a la discapacidad y que no la incluye. Entonces, lo que está sucediendo con la indumentaria y lo que sucede en otros ámbitos que están relacionados con la discapacidad, con la vejez, porque esta indumentaria también apunta a adultos mayores, es que son cosas de las que el mercado no quiere hablar ni quiere mostrar, porque la sociedad no quiere hablar o no quería, porque en realidad ya estamos mucho más habituados a interactuar y poder vincularnos horizontal y llanamente con personas diversas. Ya sabemos que para las personas con exceso de peso es difícil conseguir también indumentaria, así que me imagino para alguien con alguna discapacidad más aún. Flor está haciendo señas desesperadas que tenemos que hacer un corte, pero seguimos hablando con los chicos, ¿no, Flor? Sí, así es. Vamos a hacer una muy, muy breve pausa, pero vamos a volver con Guadalupe y con Diego del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad de Indy. Vamos a seguir hablando de indumentaria adaptada, pero luego de esta pequeña pausa. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del Indy. Continuamos en Tecnología para Todos. Los tenemos aquí en el piso a Guadalupe Sorondo y a Diego Núñez del Centro de INTI de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad. Y nos habíamos ido a la pausa con Carmen y una reflexión que estaba teniendo con Diego, que yo los tuve un poco que interrumpir. Estábamos dialogando de los paradigmas un poco antes de irnos a la pausa y de la importancia también de la inclusión, creo yo, ¿no? Yo, perdón, ¿no? Entiendo lo que vos decís, Diego, pero creo que una discapacidad es una dificultad. No hay que negar que es una dificultad para la persona que no pueda hacer determinado movimiento o no pueda caminar. El tema es esto, ¿no? Culturalmente empezar a verlo como parte de la realidad y de una realidad que cualquiera puede en algún momento llegar a verse en una situación así, y cómo generar herramientas para que puedan realizar todas las actividades igual que cualquier otra persona. Sí, el tema es justamente, a veces son sutiles las diferencias entre palabras y uno aprende muchísimo respecto al tema de discapacidad. Y lo que desde el punto médico se plantea es que la persona con discapacidad o un adulto mayor que empieza a tener la movilidad reducida o que empieza el proceso de una enfermedad como el Alzheimer, quizás que hay indumentaria para personas con Alzheimer. Perdón, ¿cómo sería eso? Claro, la indumentaria para personas con Alzheimer está apuntada a que la persona con Alzheimer por lo general tiende a desvestirse compulsivamente. Entonces, es indumentaria que por lo general son monos, una especie de enteritos, que le impide que se desvista de una sola vez, ¿no? Y un poco, justamente, en cuanto a lo que hablamos de dignidad y de autonomía, si bien la persona puede no estar dándose cuenta de lo que está haciendo, implica una situación para él, para su subjetividad y para el entorno familiar distinta al hecho de que de golpe se desvista. Y lo que decía es que desde el punto de vista médico se empieza a hablar de disfuncionalidad. Es decir, la discapacidad o una movilidad reducida plantea una disfuncionalidad al cuerpo y a la vida anímica de la persona y a la vida cotidiana. Pero sin embargo, esa disfuncionalidad no debiera causarle una dificultad o un problema en una sociedad y un entorno que facilitara la vida para esa persona. Por eso cuando se habla cada vez más también de lo que es la accesibilidad o el diseño universal, tiene que ver con esto, con que si nosotros empezamos a ver desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista de la cultura, ¿no? De la construcción de cultura, de vínculos y de lazos vinculares, y empezamos a tener en cuenta la discapacidad y a todo otro tipo de subjetividades o de diversidades, esa persona que tiene una disfuncionalidad no debiera tener un problema. Esto es claramente con las personas que están en silla de ruedas, el hecho de que los mobiliarios y el mobiliario urbano, el transporte estuviera diseñado de una forma que fuera amigable con la persona que está en silla de ruedas, la persona en silla de ruedas no tendría ningún problema en transitar por la calle y en desarrollar su vida. A pesar de que tiene una disfuncionalidad. Pero en eso es lo que uno va aprendiendo, y desde el punto de vista, justamente nosotros encaramos el tema de la indumentaria adaptada desde un punto de vista interdisciplinario. Por un lado la parte del diseño, pero también por otro lado la parte de lo que hace a lo social y cultural. porque ahí también hay una barrera, y muchas veces la barrera subjetiva, la barrera social que se le presenta a una persona con discapacidad, después se convierte en una barrera física. Entonces, está jugando todo el tiempo. Por eso, nuestro modelo conceptual de indumentaria adaptada incluye cuatro dimensiones, que dos tienen que ver con el diseño, más específicamente, que son una dimensión funcional, que es justamente que la indumentaria cubra una necesidad funcional, de lo que veníamos hablando, y una necesidad estética, es decir, que esa indumentaria, al tener algún tipo de innovación o de cambio en su forma, estéticamente también pueda cumplir con algún patrón de diseño. Pero también otras dos dimensiones nos aparecieron muy necesarias de ser tenidas en cuenta, que son la dimensión social y la dimensión subjetiva. Que ahí es donde juega esto que decíamos antes, un adolescente que quiere tener un pantalón chupín, un adolescente que está en silla de rueda, que quiere tener un pantalón chupín, no debiera por qué no poder acceder y vestirse quizás con un jogging, que es lo que la madre o el padre le acercaría, porque es más fácil de ponérselo, más fácil de ponerlo y sacarlo durante el día, dado que tiene la movilidad reducida al estar en silla de rueda. Se puede hacer un pantalón adaptado que tenga algún criterio de moda. Eso es posible y también apuntamos a eso. La moda muchas veces se rige por patrones de mercado, comerciales. Me gustaría saber en este caso, ¿cómo es posible promover un sector productivo que todavía es incipiente, casi nulo en el país? ¿Qué acciones están pensando para, desde el INTI, ayudar un poco a generar producción de este tipo de prendas? Como primer paso, y en lo que llevamos de investigación, pensamos que la difusión cobra un rol muy importante, por lo menos en esta primera etapa. Después, desde el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, dentro del centro hay un programa que es el Programa Productivo Tecnológico y Social, que lo que hace es, con distintas tecnologías de ayudas técnicas, como bipedestadores, silla postural y otros elementos, para la ayuda en la vida cotidiana. Lo que este proyecto hace es trabajar con escuelas técnicas de todo el país donde el INTI aporta un manual y las capacitaciones para que los alumnos puedan producir este tipo de ayudas técnicas, y los estudiantes fabrican esos elementos y después articulan localmente con distintas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y hacen entrega de estos elementos. Los donan. Claro. No se comercializan. No se comercializan. En el caso de la indumentaria adaptada, solamente hay 5 escuelas técnicas en el país que tienen la orientación en lo que es indumentaria y textil. Con lo cual, lo que se está pensando desde el centro es poder incorporar a los centros de formación profesional que están distribuidos, a gran escala en el país, en casi todas las ciudades. No importa la escala, hay un pequeño centro de formación profesional que tiene máquinas y que desde lo pedagógico, enseñan la profesión de costura. La idea, en principio, es que con los moldes y también con un manual explicativo de cómo confeccionar la prenda, se puede enseñar a las personas a coser, pero utilizando como ejemplo, como excusa, indumentaria adaptada. Uh-huh. Esto hace primero que pueda difundirse, y segundo, que de la misma manera que con las ayudas técnicas, esto pueda llegar en todo el país a las personas que lo necesitan. Sí, o también se me ocurre que hay cooperativas textiles que dependen del Estado, y que puede ser el Estado mismo el que, además de tener las cooperativas, sea el que les compra el material, porque siempre ese es otro tema, ¿no? Quién le compra el material a las cooperativas, pero que sea el Estado quien compra esas prendas y después las distribuya también en los hospitales o en los centros que hay de rehabilitación, que también sería una gran ayuda para las personas que están internadas o que están en los hospitales y demás. Así que también sería como otra de las brechas en las cuales se podrían desarrollar estas prendas. Sí, la asistencia técnica a cooperativas textiles y la distribución de este material y de la información y de los manuales que podamos hacer y de los moldes, la idea es que sea de acceso, digamos, libre y gratuito y que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y tengo entendido que tienen prevista una capacitación en el norte a una cooperativa textil. En Salta, uh-huh. Pero es la capacitación en una cooperativa textil, digamos, la capacitación va a ser a varias cooperativas de la zona. Nosotros, digamos, como INTI, no podemos cubrir la necesidad de ir a capacitar a cooperativas una por una. Entonces lo que hacemos es esto, es buscar un lugar en donde se pueda dar la capacitación y convocar ahí a varias cooperativas para que pueda tener, digamos, un efecto multiplicador. A mí siempre me toca el lado malo de la película, que es el de cortar las cosas, pero así son los tiempos en radio. Desde ya queremos que los chicos nos digan cómo pueden contactarse a aquellos interesados en recibir. Todavía no, están definiendo también, yo les cuento el off the record, los chicos están definiendo también dónde va a estar después disponible el material este técnico que diseñaron, pero por lo pronto aquellos que lo quieran pueden escribirles por correo, ¿verdad? Sí, mientras tanto nos pueden escribir a indumentaria adaptada, todo junto sin espacio, ¿no? indumentaria.adaptada@inti.gov.ar. Perfecto, y les piden entonces el material y ustedes se los envían y también se contactan para ver que, uh-huh, cómo pueden ayudarlos y cómo ustedes pueden ayudar a los interesados. Uh-huh. Bueno. Así que les agradecemos a Guadalupe Sorondo y a Diego Núñez por haberse acercado aquí, gracias, hasta la radio y por habernos brindado estos minutitos en Tecnología para Todos. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer entonces ahora sí una pequeña pausa y enseguida volvemos con más información aquí en Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos y a nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan hace algunos años, se acordarán que hace 2 o 3 años habíamos ido a hacer un bloque especial de Tecnópolis, desde Tecnópolis, dialogando también con la gente que visitaba la feria, pero este año vamos a comentarles, o vamos a comenzar por comentarles nosotras desde aquí, desde el estudio de Tecnología para Todos, los atractivos que tiene la mega feria de ciencia y tecnología que ya abrió sus puertas. Estamos hablando de Tecnópolis, que de hecho tuvo un récord en el primer fin de semana de apertura. Fueron 250.000 personas. Así es, Flor, pero tengo un dato superador. En 2014, en un solo día, concurrieron 250.000 personas. Mira vos. Así es, y este año por lo menos el primer fin de semana reunió a esa cantidad de gente, así que seguramente se llegue a superar su propio récord de 250.000 personas en un solo día, porque además lo que tiene Tecnópolis o lo que busca desde los 5 años que funciona es superarse año tras año y ofrecer cada vez más atractivos para los visitantes que se acercan, porque además recordemos, siempre viene bien, que es una feria gratuita de ciencia y tecnología en un parque de muchísimas hectáreas donde exponen distintos ministerios, distintas entidades, expone el Ministerio de Industria, expone el Ministerio de Ciencia y Tecnología, expone la CONEA, expone el Ministerio de Planificación Y expone el INTI también. Expone el INTI, y yo quería también dirigirme a la exposición este año que nos llamó la atención buscando información del Ministerio de Economía. Porque el Ministerio de Economía, en busca de acercar lo que el Ministerio hace hacia la gente, hacia la comunidad, desarrolló una plataforma que se llama Un Juego. Es un software, es un jueguito para que los chicos y los padres jueguen, que se llama Fuera Buitres. Inspirado en el Angry Birds, que fue un jueguito, creo, yo no lo jugaba. Ahí estamos escuchando la cortinita de los Angry Birds para ambientarnos. Así es, pero entiendo que ya es un tengo juego... ganas de jugar al Fuera Buitres. Yo, claro, jugaba al Angry Birds. Era del celular, ¿no? Era, sí, para plataformas con Android. Sí, con Android. No, y con Mac creo que también. Ah, pero fue muy conocido y fue mundialmente reconocido basándose en ese juego. Es como, perdóname que explique, es como una gomera donde vos disparás pajaritos, son estos pajaritos enojados, es la traducción de Angry Birds, para tirar objetos. En este caso es al revés, hay que dispararle a los buitres. Así es. ¿Y qué se les ocurrió a los del Ministerio de Economía para dispararle a los buitres a utilizar? Le disparan con los programas de inclusión social que desarrolló el gobierno nacional. Esto quiere decir, el programa, por ejemplo, el Progresar, el programa Procrear, la Asignación Universal por Hijo y los diferentes programas que el Ministerio Nacional tiene para la inclusión social, se le disparan con una gomera a los buitres. Los logos de los programas, me Así imagino. Es. Esto Pero es para... que es surrealista, está bueno. Sí, es para incentivar también y para divulgar de una forma interactiva hacia los chicos lo que hace el Ministerio de Economía. El Ministerio de Industria, por su parte, tiene... Otro personaje simpático, sí, ¿no? Tiene a Torque. Torque, ¿qué es? Es un super tornillo que los acompaña a los chicos a recorrer la feria y también tiene un atractivo más que interesante porque el Ministerio de Industria este año invita a los visitantes a recorrer todo lo que hace desde todos los sentidos. Es recorrer la industria con sus sentidos, por eso tiene un cortometraje en 4D donde cuenta un poco la historia de la industria nacional y también lo que se fue recuperando en estos últimos años. Así es. También este año una de las atracciones más importantes es la experiencia ARSAT. Esto tiene que ver con un espacio interactivo para conocer cómo funciona, cómo es, cómo se desarrolló el primer satélite de telecomunicaciones argentino. Así que eso creo que va a estar muy interesante. Yo todavía no fui a Tecnópolis, pero estamos cerca ahí del Parque Tecnológico Migueletes en INTI. Así que, Flor, si querés, vamos mañana, si te parece. Podemos acercarnos a recorrer esta feria, que es la más grande de Latinoamérica y tiene 78 espacios con atracciones, intervenciones artísticas y propuestas al aire libre, como bien decíamos, para toda la familia, que sobre todo se incentivan en los días que duran las vacaciones de invierno, aunque la feria está abierta hasta noviembre de este año. Así que aquellos que no puedan acercarse, también por las distancias, porque es muy interesante ver los contingentes que vienen muchas veces del interior del país a recorrer esta mega muestra de ciencia y tecnología, por todo lo que la muestra implica. Recordemos que sigue vigente, igual que hace algunos años, la experiencia de poder volar en avión y pilotear un avión, que es lo que propone la gente de Aerolíneas Argentinas también apenas uno entra al predio. Así que invitamos a toda la gente a que se acerque. Hay talleres también para los más chicos de parkour. Está Paca Paca, que expone y hace cosas para los chicos. Más adelante también va a haber shows de bandas de rock nacional que están en el predio ahí también de Tecnópolis, así que nosotros seguimos invitando a toda la familia. También los visitantes van a poder ver una pista de patinaje, o sea, me imagino que vamos a poder patinar sobre hielo, no sé cómo tecnológicamente se logrará esto, pero estará ahí la pista de patinaje. También una rampa de nieve, ojo, rampa de nieve nunca vi. Y sí, pista de patinaje he visto alguna armada acá, incluso en verano, pero rampa de nieve no. Y también una propuesta muy interesante es la montaña de Newton. Es una montaña rusa donde se explica de manera interactiva, imagino también un poco a los ponchazos arriba de una montaña rusa. No sé qué será esto, hay que conocerlo. Los descubrimientos del gran físico Newton, Isaac Newton, para comprender un poco las matemáticas de una manera lúdica. Así que... Interesante también. Y también para aquellos fanáticos de la música y de las artes audiovisuales, está el Centro de Investigaciones de Artes Musicales, que es uno de los estudios de más grandes de grabación que hay en América Latina, y allí se va a trabajar en forma vertical, dándole a los grupos y a los nuevos artistas la posibilidad no solo de grabar ahí en vivo en Tecnópolis, sino también de capacitarse. Así que recordemos que Tecnópolis está abierto hasta el 2 de agosto, está abierto de lunes a domingo, o sea, todos los días de 12 a 20 horas, y después abre de miércoles a domingos a partir del 5 de agosto hasta noviembre, que vuelve a cerrar sus puertas hasta la sexta edición del 2016. Y este año Tecnópolis se llama Futuro para Siempre. Así es, recordemos que esta es la quinta edición de Tecnópolis. Ya en las 4 ediciones anteriores hubo 17 millones de visitantes en la feria, realmente un número importantísimo, y 2 millones de alumnos de escuelas primarias y secundarias, que uno de los roles principales, de los objetivos de Tecnópolis, es también atraer a las nuevas generaciones a todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, porque como siempre decimos, y también desde Tecnología para Todos, decimos que hacen falta más ingenieros en el país, así que creo que es una manera, también parte de política del Estado, promover las vocaciones científico-tecnológicas en los chicos. Me parece que es muy importante que los chicos visiten Tecnópolis, así que tienen un montón de cosas para hacer allí. Yo solo agrego en el mismo sentido de lo que decía Carmen, por ejemplo, una experiencia más que interesante que está haciendo el CONICET, que se llama Creando Cristales, en casa o en el colegio. Es un taller experimental que a través de experimentos simples les enseña a los niños y a los adultos a preparar y hacer crecer cristales de azúcar, sal y sulfato de cobre. Así que como esta experiencia del CONICET y como todas las que estuvimos contando, se van a estar desarrollando entonces en Tecnópolis, que para aquellos que quieran acercarse, Tecnópolis se encuentra. Ahí está, ahí encontré. Yo sabía que tenía el número y no lo está encontrando. Son 50 hectáreas y está ubicado en la colectora de General Paz entre las avenidas Balbín y Avenida de los Constituyentes. Ahí, enfrente del Parque Saavedra, más o menos, para que se den una idea de los que vienen del lado de Capital. Cerquita del INTI para los que trabajamos en INTI, cerquita de la CONEA también, cerquita de varias fábricas que hay ahí sobre la colectora de la General Paz. Esto es en el partido bonaerense de Vicente López, así que invitamos a todos nuestros oyentes a que puedan acercarse y disfrutar entonces una vez más, como hace 5 años, de esta mega feria de ciencia y tecnología, que puedan disfrutar de la edición 2015 de Tecnópolis. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con más aquí en Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, la más fuerte, que no te escucho. Tecnología para Todos, porque la tecnología también es para nosotros. Comenzamos el último bloque de Tecnología para Todos y nos volvemos a ir al interior del país. En este caso nos vamos al sur, nos vamos hacia Neuquén para hablar sobre un nuevo laboratorio que está próximo a inaugurarse allí en Chipoleti, en la provincia de Neuquén, un laboratorio de biología molecular y absorción atómica. Pero para contarnos cuáles son los servicios que va a brindar y la importancia de que en la región exista este laboratorio, la tenemos en línea a Patricia Oaco, que es la coordinadora de la Unidad Técnica de Servicios y Asistencia Técnica a la Industria de allí, de INTI Neuquén. Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, y esto está próximo ya a ponerse en funcionamiento, este laboratorio de biología molecular y absorción atómica, que a mí, insisto, que me sigue llamando muchísimo la atención el nombre. Me suena así como casi de ciencia ficción. Sí, bueno, el objetivo de este proyecto es la implementación de nuevos servicios tecnológicos que se suman, digamos, a los servicios que ya viene prestando el INTI Neuquén en la provincia de Neuquén y en Río Negro. Uh-huh. Y en particular lo que se va a desarrollar son tecnologías de biología molecular y absorción atómica, que hasta ahora veníamos con otro tipo de técnicas. Patricia, ¿cómo te va? Carmen te saluda. Que sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, déjame, digamos, acotar un poco la importancia que va a tener este laboratorio, porque va a generar metodologías y tecnologías para detectar patógenos en alimentos, por ejemplo, y garantizar la inocuidad de los alimentos. Sí, exactamente. En particular, el Laboratorio de Biología Molecular apunta a la detección, caracterización e identificación de los perfiles de los genomas de los microorganismos patógenos que se encuentran en alimentos y también en matrices ambientales que se pueden relacionar, por ejemplo, con trabajos de biorremediación de suelos, de aguas. Digamos, esos dos campos, tanto en alimentos como en ambiente, es aplicable a la biología molecular. Claro, en ese caso sería trazas también de metales pesados, en, claro, por ejemplo, en suelos, atómica, en agua. En el caso de absorción atómica, que es la otra tecnología a implementar, se busca la detección y cuantificación de trazas de metales pesados y también apuntando a alimentos con su aplicación, digamos, en cumplimiento de la calidad de los productos y a materias primas también de los procesos alimenticios. Y por otro lado, en muestras ambientales, como lodos, aguas, suelos, que es lo que vos estabas diciendo. Uh-huh. La de biología molecular y absorción atómica apuntan a dos sectores, al tema de alimentos y al tema medio ambiente. Uh-huh. Y en el caso de los alimentos, es este tema del estudio del genoma de microorganismos patógenos. ¿Qué tipo de patologías se pueden detectar o prevenir que se generen en las personas al consumir determinados alimentos, sí, de no, los patógenos. No con una patología de las personas, sino con los microorganismos patógenos que pueden generar algún desorden, alguna enfermedad transmitida por alimentos. Uh-huh. Los patógenos que se buscan son E. coli o 157, Salmonella, SPP, Listeria monocitógenes, Staphylococcus aureus, principalmente, que son los que se controlan en alimentos. Uh-huh. Y son los más comunes también, ¿no?, en los alimentos. Sí, sí, sí, y son los que están regulados. Uh-huh. Y esto, a ver, yendo más a lo práctico, ¿ustedes cómo sería el trabajo después en campo? ¿Ustedes les llegarían los alimentos que se producen en la región? ¿Les llegarían materias primas con las que luego se procesan alimentos y ustedes los analizarían? ¿Cómo sería el trabajo? Sí, más o menos eso. En realidad nosotros concebimos el laboratorio como y la implementación de estos servicios tecnológicos como una herramienta que se suma a las herramientas disponibles para brindar asesoramiento tecnológico. O sea, el asesoramiento que uno brinda a un emprendimiento, una cooperativa, productores, entre toda la batería de herramientas que se cuenta, está el laboratorio. Y entonces, este tipo, digamos, de nuevos servicios amplía las posibilidades de conocimiento que podríamos tener sobre la situación diagnóstico del problema que se está tratando de intervenir y a su vez de la solución o evaluar los resultados de la solución implementada. O sea que no es solamente el análisis por el análisis en sí, o sea, la idea no es solamente recibir muestras y emitir informes, sino que esto vaya acompañado de una asistencia técnica que damos desde los otros sectores de INTI Neuquén. Sí, y sobre todo una de las patas importantes de este proyecto que involucra al laboratorio que está próximo a inaugurarse es fortalecer el desarrollo de sectores importantes como el frutihortícola en la Patagonia. Exactamente. Uh-huh. Sí, exactamente. Por eso mismo, con este trabajo que vamos a implementar, vamos a fortalecer la cadena frutihortícola, que es digamos una de las más importantes en la zona, y vamos a tratar de apoyar a otro sector importante como el hidrocarburos, por el tema de la posibilidad de estudiar los procesos de biorremediación y de seguir los procesos en cuanto a su posibilidad de contaminar el ambiente. A esa iba, mi siguiente pregunta iba hacia esa parte, ¿no? El laboratorio de absorción atómica, que es el que va a brindar los servicios de estudios ambientales, o sea, de los suelos, mi pregunta iba ahí, ¿no? O sea, los suelos de la región. Pueden llegar a estar contaminados por determinados metales pesados. Esos metales pesados tienen que ver con, me imagino, sobre todo con el sector hidrocarburífero de la región, ¿no? Sí, es uno de los principales fuentes de incorporación de metales pesados, de contaminación por metales pesados en los suelos de la región. Es una actividad que hay que tener, la actividad hidrocarburífera, que hay que tenerla bajo control y que contar con la posibilidad de analizar estos analitos ayuda a conocer el estado de esa contaminación y tratar de hacer el seguimiento de los procesos que se implementan para conocer cómo está el estado, digamos. Y estimo que también a futuro para desarrollar metodologías de trabajo en la región con este sector que tiendan a disminuir la contaminación hacia los suelos. Es apuntar a ese punto. Y en este momento, ¿qué sucede volviendo al tema de alimentos? ¿Tenemos la tecnología para detectar estos patógenos que mencionabas o no? No con este grado de especificidad. Uh-huh. Nosotros a hoy lo que podemos identificar es presencia-ausencia de estos microorganismos. Acá la importancia de esta tecnología de biología molecular es apuntar no solo a la detección, que es lo que podemos hacer ahora, sino a la caracterización, la subtipificación y la identificación de los perfiles de resistencia que puedan mostrar y cómo se evidencian en cada muestra que estemos trabajando. ¿Y estos perfiles de resistencia? Es un estudio más completo que permite identificar bien de qué se trata el patógeno con el que estamos trabajando y ahí poder atacarlo de alguna manera, desde claro, ver en qué instancia del proceso productivo puede aparecer este patógeno y cómo evitarlo. Y cómo evitarlo, exactamente. O qué mejoras implementar para que no aparezca. Uh-huh. ¿Y se estima que estará para cuándo inaugurado el laboratorio y prestando servicios a la industria? Bueno, eso no sabemos todavía. Lo que sí es concreto es que se emitió la resolución 134 del MINCIT, donde aprueban el proyecto y destinan los fondos necesarios de los fondos del MINCIT. Este es un proyecto FONTAR, uh-huh. Con la línea ARCET, que se destinan al INTI estos fondos mediante esa resolución, o sea que el proyecto va a llevarse a cabo. Perfecto, Patricia. Entonces, seguiremos comunicados y contactados con ustedes para ir viendo cómo se desarrolla y finalmente también vamos a estar allí seguramente cuando sea inaugurado. Porque se inaugure. Sí, por la importancia que va a tener, ¿no?, para la región, por lo que estuvimos explicando recién. Así que te agradecemos por estos minutos con Tecnología para Todos y por habernos explicado también cómo va a funcionar el laboratorio. Dale, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego, estamos dialogando con Patricia Oaco, la coordinadora de la Unidad Técnica de Servicios y Asistencia Técnica a la Industria de allí de INTI Neuquén. Nosotros nos hemos quedado, como nos pasa siempre, sin tiempo aquí en Tecnología para Todos, pero sin tiempo no significa que no agradezcamos a todos los que tenemos que agradecer, así que vamos a ir en orden. Primero a la gente de Radio Nacional por prestarnos todas las semanas y cedernos los estudios, a Claudio que otra vez no solo nos operó, que otra vez auspició de fotógrafo del programa y estuvo ahí sacando algunas fotitos, a todas las emisoras también del interior de Radio Nacional que nos retransmiten y que de hecho hemos tenido bastantes devoluciones y bastantes idas y vueltas de mails con los oyentes de Radio Nacional, con especial con los oyentes de Radio Nacional Córdoba. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por contactarse y por escucharnos. También le vamos a agradecer a Falco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también nos retransmite a lo largo y a lo ancho del país. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Nosotros los despedimos, pero los esperamos la próxima semana para compartir una vez más Tecnología para Todos. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.